A partir de este momento finaliza el horario de protección al adulto. Mis hijos están con el padre, un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, etcétera. Información, actualidad, pasado, futuro, condicional. Todo eso en solo 55 minutos. Va, 54, porque ya pasó un minuto con esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros, hacemos preguntas, etcétera. Va de nuevo. Muchas gracias, Eva, que acaba de hacer acá en vivo la nueva cortina de Mis hijos están con el padre. ¿Qué pasa, Lucía? Contanos. Nada. Conmovedor el testimonio de Lucía. ¿Hasta cuándo pasa nada? Desde el año que viene. Increíble. ¿Y usted qué opina de esto? No sé. La maestra iba a estar escuchando el programa. ¿La maestra de quién? Un gran saludo para la maestra de Jacinta. ¿Te dio tarea para el fin de semana? Sí. ¿Mucha tarea o poca tarea? Poca. Muy bien, ya está hecha, ya se está haciendo. Mañana la hago. Muy bien, compromiso asumido. ¿Qué tal tu maestra, Lucía? Prefiero otra, pero bueno. Bueno, un gran abrazo para la maestra de Lucía, que la queremos mucho. ¿Qué tal tu maestra, Miriam? Muy bien, excelente. Excelente cuando me pone excelente. Sí. Mejor aún cuando me pone mejor. Seguí así. Tengo dos maestras. Ah, dos maestras. La de inglés y la de la escuela. ¿Y cuál compiten entre sí? ¿Hay torneos? ¿Quién enseña más? ¿Una le enseña a la otra? El inglés tengo 45 minutos, entonces prefiero que 45 minutos para la escuela y 8 horas para el inglés. Conmovedor el testimonio de Lucía. Bueno, mis hijos están con el padre. Es este programa que ya está comenzando el fin de semana a pura tarea, podemos decir. Yo tengo tarea que ya la hice un mes. ¿Ya la hiciste hace un mes? No, hace una semana. Y a continuación el testimonio del padre de Lucía. ¿Qué opina usted de esta situación? No, muy, muy interesante, la verdad que... Es una alumna muy buena y bueno, la acompañamos con la tarea. Yo estoy volviendo a hacer quinto grado. ¿Sos de los padres que leen las notitas en el cuaderno de comunicados o cada cuánto se abre el cuaderno de comunicados de Lucía? Desde hace un tiempito, todos los días. Ah, bueno, muy bien, un padre presente. Sí, hay que no olvidarse de notificarse, de firmar. Por más que uno lo lea, hay que poner que lo leyó, porque si no hay problemas. Muy bien. Bueno, la educación en la Argentina es el tema con el que empezamos. Muchas gracias. No, al nuevo servicio que contraté para lavar al Pichi. No, 10 puntos. Vienen a casa. El Pichichi se lo tienen que dar a Messi. Después te lo voy a pasar. Messi, ¿cómo puede ser? Hace 5 años que lo gana Ronaldo. Está todo arreglado. La FIFA está todo arreglado. Joaquín. No, Irma, no me traes un antidigestivo. ¿Sabes que me está trayendo unos antidigestivos, Irma, que están buenísimos? Después te los paso, te los recomiendo. Salí, después juega, salí. Este programa es como la sobremesa, y el oyente es el niño que no termina de entender qué pasa allí. Se sientan, hablan, nunca vienen a jugar. Y cuando se levantan, lamentablemente, es para irse. Mis hijos están con el padre. Una sobremesa radial. Bueno, estuvo lindo, nos vemos. La masa la próxima vez la traigo yo. Viviana Rimoldi se contactó al Facebook Mis hijos están con el padre y nos recomendó un tema que vamos a escuchar a continuación. Se dice tema cuando es un tango, no sé. Si lloremos la noche nos convida, igual que a los amigos que vuelven del ayer, a desnudar el alma mostrando en carne viva las hondas cicatrices de nuestro padecer. Si no alcanza tu mano el cielo que soñaste, tampoco en el desierto de mi alma una flor. Tus alas están rotas, por eso es que rodaste en este oscuro y triste refugio del amor. La furia de los hombres humana te condena, el barro y las astillas se claman en tu ser. Yo soy un peregrino golpeado por las penas, vos un cristal quebrado por donde Magdalena asoma su tremendo cansancio de mujer. Si somos dos errores con una misma vida, suicídate conmigo, espectro del amor. Si somos dos cansancios, dos penas, dos fatigas, perdidos en los turbios torrentes del alcohol. Bebamos y lloremos que el llanto y la bebida, el blanco ajuar de novia te mienta una vez más. Y a mí me presta el sueño con que inventar la vida, que fuera de este charco no he de vivir jamás. La furia de los hombres mundana te condena, el barro y las astillas se clavan en tu ser. Yo soy un peregrino golpeado por las penas, vos un cristal quebrado por donde Magdalena asoma su tremendo cansancio de ver. Con el padre. Un programa que está de acuerdo con el mundo que tenemos en un 90 y pico%. A lo sumo tocaría algunas cosas para cambiar la realidad social. Y yo le cambiaría que haya que esperar menos en el rapipago nada más. ¡Sí, que se agilice! ¡Sí, que se agilice! El fotógrafo Pablo Piovano trabaja en Página 12. Hace un año se tomó las vacaciones y los francos compensatorios que le quedaban. Agarró un auto y se fue, sin mapas, por el noreste argentino. Llegó a lugares y a realidades donde nunca había estado. El costo humano de los agrotóxicos, su registro ya exhibido y premiado en Europa, ahora se exhibe en el Palais de Glace. Esta es una nota, lo que estoy leyendo, que salió en la revista Hecho en Buenos Aires sobre el trabajo del fotógrafo Pablo Piovano. El costo humano de los agrotóxicos es el nombre de su trabajo. Siendo consciente de que era difícil difundirlo en Argentina, porque bueno, los grandes medios de comunicación no quieren hablar de los agrotóxicos y del glifosato y toda esta cuestioneta, el tipo sacó las fotos en sus vacaciones y lo mandó a concursos y a festivales en Europa, a un festival en Europa, donde fue premiado, se ganó una beca, consiguió que de este modo se difunda y que después sí se pueda hablar de este tema en Argentina. Ayer, jueves 4 de agosto, estuvo en una charla organizada en FM La Tribu, ahí en el barrio de Parque Centenario, organizada por el programa Troyanos del Sistema. No estuvo solo Pablo Piovano, también estuvo Patricio Eleisegui disertando sobre estos temas. Muy interesante, síganlos en Facebook, en Twitter, en todo este mundo virtual que existe para tener la sensación de que uno conoce, porque es muy interesante escucharlos. Es muy interesante escucharlos. Las fotos son terribles, pero creo que a mí me pegó más escucharlo. Así que les traje un cacho de lo que se dijo ayer en la FM La Tribu. Vemos que en muy poco tiempo, que en el año 96, por ejemplo, un poquito más atrás, empieza toda esta serie, todo este agronegocio en donde el cultivo empieza a funcionar en todo el país, y nos encontramos que tenemos casi todos nuestros alimentos hechos en un laboratorio. Y eso realmente es algo muy fuerte, ¿no? Porque como generación tenemos 20 años, somos cuerpos de experimentación, somos un territorio de experimentación. Entonces es alarmante, es preocupante, es para que pensemos cómo es posible que nuestra mesa cotidiana, la energía vital, el alimento sagrado que esté hecho en un laboratorio, cuando a lo largo de toda la humanidad ha sido semillas que nuestros abuelos usaban para curar, que nuestros abuelos han honrado, que nuestros abuelos han trabajado, comprendido la tierra, comprendido las estrellas para poder alimentarse de una buena manera, caminar y vivir y enseñar. Entonces, ¿cómo es posible que en este momento tengamos que alimentarnos con semillas hechas en un laboratorio y ser conejillos de indias de un grupo de indignos que juega con nuestra vida de alguna manera, ¿no? Yo realmente lo veo de esta manera tan seria. No sabemos bien cuál es el futuro. Sí confío en nuestra fortaleza, confío en nuestros siempre sueños vivos, pero es hora de que nos pongamos a pensar. Es hora que nos despertemos y es hora que obremos de una manera en que la memoria ancestral se restaure. Restauremos nuestra relación con la tierra. Restauremos nuestra relación con el agua. Son seres de poder, seres que nos han dejado vivir a la humanidad hasta aquí. Entonces, ese respeto y esa relación es imprescindible que volvamos a restaurar. Y nos toca hacerlo. Y tenemos que hacerlo. Yo sé que mi trabajo ha sido un trabajo, están girando las fotos, pueden dar vuelta, es un trabajo muy duro, con una carga bastante, este es el trabajo, lo que decía, que es un trabajo bastante duro, es un trabajo que cuesta verlo, tienen esa intención también. Cuando lo tuve que editar, cuando lo fui haciendo en el recorrido, recorrí casi 15.000 kilómetros en tres viajes, me fui dando cuenta de la dimensión que había en este escenario, en este nuevo escenario. Entonces era necesario, con toda la ética posible y con el respeto por el dolor del otro, porque los personajes, la gente que estamos viendo, son gente que porta el dolor, que porta la tragedia en su cuerpo. Entonces, con el intento de ese respeto, también era necesario pegar en el eje de la simetría para que ayudar a que nos despertemos. Aquí no está la solución, aquí solo está un poco el impacto que está sucediendo con este escenario, con este negocio. Claro que es necesario rodearlo y complejizar siempre los trabajos, ¿no? Un verdadero trabajo lleva muchos años, mucho tiempo. Y en una situación así, creo que amerita muchos esfuerzos, por lo menos de mi parte, que he empezado y me he metido en este asunto, que finalmente me doy cuenta que no es solamente un trabajo fotográfico y periodístico, que sino algo mucho más elevado que tiene que ver con una causa. Entonces también es necesario otra narración, y en eso estamos, pero en esta primera etapa era importante mostrar el dolor que están sintiendo nuestra gente en los pueblos fulgados. Bien, esto era apenas un fragmento de todo lo que se charló. Repetimos, Pablo Piovano y Patricio Eleisegui. Esta muestra, El costo humano de los agrotóxicos, se puede ver en pablopiovano.com. Bien, interesante para estar atento, para seguirlo, para enterarse, para seguir pensando y para seguir difundiendo. A continuación, tenemos el honor de presentar un nuevo disco que salió. No es tan nuevo, pero tiene recién un par de semanitas. Estoy hablando de Niebla Versiones. Niebla es un disco que sacó el año pasado Wenceslada, y en la actualidad sacó su disco Versiones de Niebla. Es decir, los mismos temas reversionados con otros músicos. Así que con ustedes, Niebla Versiones. Así empieza. Thank you.

Recién estábamos leyendo un fragmento de una noticia aparecida en la revista Hecho en Buenos Aires. Otro fragmento de este número dice: indignados desde Hecho en Buenos Aires expresamos nuestra preocupación e indignación por recientes hechos de abuso de autoridad y actos de violencia sin motivo alguno hacia nuestros vendedores, mientras distribuyen la revista por parte de efectivos de diversas fuerzas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Bien, si ves un vendedor en problemas, avísanos, info@hechoenbsas.com es la dirección de mail. Ahí escribimos y nos encontramos con Patricia, que trabaja en Hecho en Buenos Aires. Hola Patricia, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Muy bien. Vos ya conocés la radio La Retaguardia, porque en cuanto me contacté con vos dijiste saludos a Fernando, claro, Eugenia. Claro, conocemos La Retaguardia, ¿cómo no? Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha ocurrido con los vendedores en la vía pública en nuestra ciudad? Hay un recrudecimiento de la dificultad de, digamos, el uso del espacio público como un espacio para ejercer el derecho al trabajo. No nos pasa solamente a nosotros, les pasa a otras organizaciones, otros compañeros que están, digamos, viéndoselas en problemas con algunos, con la fuerza pública, sí. Digamos, sobre todo con la Policía Metropolitana. Lo que empezó con los manteros. La Policía Metropolitana desconoce, porque digamos, nosotros llevamos 16 años en las calles, sí. Evidentemente hay efectivos de la Policía Metropolitana que desconocen nuestro trabajo y nada, molestan a nuestros vendedores. Y eso no solamente sucede con a la hora de, digamos, ejercer el derecho al trabajo por parte de nuestros vendedores y vendedoras a la hora de distribuir la revista, sino que está sucediendo también con la comunidad en situación de calle, con, digamos, con las personas que están durmiendo a la intemperie, digamos, se ve un recrudecimiento de la violencia. Claro. Los corren, los violentan, les tiran agua caliente. En fin, todas situaciones que hemos conocido en otras épocas, que conocemos en otras épocas, y bueno, y que va a haber que pelear y luchar por recuperar el espacio público, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Se ha contactado a alguien que haya visto esto? Porque la invitación es al lector también, así ves a... La invitación es al lector, y está bueno eso, porque, digamos, por un lado damos a conocer una situación y por otro lado, sí, claro que se ha contactado gente. Ajá. Se han contactado, te escriben por Facebook, te llaman por teléfono, ¿entendés? Cuando ven algo que les molesta o que ven que hay un vendedor en problemas. Apareció la solidaridad. Grandes, grandísimos problemas, pero sí entendemos que es un mecanismo de prevención poner a la comunidad en autos para, en aras de proteger, digamos, el trabajo de los vendedores en la calle. Sí, sí, totalmente. También hemos participado en el marco de algunas protestas junto con la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, porque bueno, los compañeros de algunas cooperativas de recicladores urbanos también han padecido esos problemas y están uh-huh. padeciendo esos problemas. Evidentemente hay ganas de hacer limpieza. Claro, como ya hay se hizo con los manteros. Ganas de hacer limpieza urbana, digamos, que no se note, que no se vea, que nada. Claro. Y la verdad que los dispositivos de ayuda y de asistencia solidaria y social no están aumentando por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y ese es un tema que nosotros queremos, digamos, llamar la atención del gobierno de la ciudad, sobre todo al Ministerio de Desarrollo Social, para que, bueno, que se entienda que tienen que haber muchos más dispositivos. Si no queremos que haya personas en situación de calle, la solución no es correrlos. Totalmente. Soluciones son otras. Claro, claro, sin duda. Así que bueno, así estamos, en eso estamos. Muy bien. Recién mencionabas la revista, tiene el revista y el proyecto, 16 años. Sí, 16 años. Surgió en un contexto de crisis. Surgió en un contexto donde se avecinaba una crisis y donde había mucha gente, digamos, que no la veía, porque nacimos en el año 2000, sí. antes del estallido del 2001. Si bien en el 2001 se hizo más conocida, la gente la empezó a notar más, nosotros arrancamos en junio 2000, cuando, digamos, no se creía que había gente en situación de calle, no se creía que había dificultades, ¿no es cierto?, de inserción de un montón de ciudadanos. Y ahora, bueno, estamos un poquito, digamos, inquietos ante una situación que entendemos que hay que trabajarla con mucha objetividad y saber que estamos parados frente a un escenario en donde, bueno, el trabajo de las organizaciones sociales es primordial. Sí. Es primordial. De hecho, la comunidad en situación de calle ha aumentado muchísimo en estos meses, muchísimo, producto de todos los despidos y, digamos, de la gran dificultad que hay por parte de los trabajadores no calificados de llegar a fin de mes, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Entonces, bueno, estamos viendo una situación un poco brava. Estamos viendo una situación intensa. Sí, sí, sí. Nosotros estamos con mucho más laburo, con muchas más personas que vienen no solamente por el tema de la venta de la revista, sino a usar los servicios sociales, ducha, ropero, en fin, tramitación de DNI, de diversos servicios sociales que ofrecemos en el marco de la organización. Con Muy lo cual bien. Sabemos de qué hablamos, porque bueno, estamos en la calle, así que sabemos más o menos lo que está pasando. Claro, claro, totalmente. Y bueno, nosotros llamamos a la comunidad a entender eso, a tomar conciencia, y a entender que, bueno, que en proyectos como el de Hecho en Buenos Aires son los que colaboran, digamos, con la gente en situación de calle y con la gente sin laburo de una manera eficaz, directa, y que eso, digamos, evita que se recrudezca la crisis, ¿no? Y sí, sí, sí, totalmente. Así que bueno, eso en eso estamos. Muy bien. Una cosa que me llama la atención también del proyecto de la revista Hecho en Buenos Aires es que varias veces he encontrado vendedores que no solo ofrecen la revista, la venden en la calle, sino que están muy interiorizados de las noticias, las leyeron, las difunden, te cuentan, tenemos esta nota, esta otra nota, los agrotóxicos, la agenda cultural, van a ver las obras que salen en la parte de agenda cultural. Sí, mira, nosotros tenemos una política, digamos, una política de trabajo que hace, que motiva al vendedor y a la vendedora y a todos los que participan de Hecho, de hacerse carne de la revista y que entender que un medio de comunicación que ofrece una oportunidad de generación de ingreso para personas que están sin laburo, para personas que no tienen oportunidades, es también una oportunidad de inclusión cultural, no solamente económica. Y trabajamos un poco con los vendedores en esos términos. Y también, bueno, hacemos encuestas, a ver quiénes leen y quién no, hacemos todo tipo de motivación, ¿no? La lectura también. Qué bueno. Del producto. Y sí, está bueno. Está bueno porque un producto cultural te suma mucho. Digamos, distribuir un producto cultural, entender que la cultura también es una pata importante en un mecanismo de inclusión, porque, bueno, por la exclusión no es solamente un fenómeno económico. No. Por lo tanto, la inclusión tampoco va a ser solamente un fenómeno económico. No es solamente tener trabajo y ganar dinero, ¿no? Claro, claro. Digamos, desde nuestra perspectiva, la inclusión también es social y cultural, y de hecho, lo que vos mencionás de que el vendedor te cuenta los contenidos, te habla, entabla un diálogo, es también la función que tenemos como empresa social y como revista de la calle, también tenemos esa función, que es motivar a que el vendedor pueda socializar con la revista. Y socializar también es, digamos, un eslabón más en una cadena de inclusión. Sí, sí, y no socializar es un eslabón más en la crisis. De la exclusión, totalmente, claro. Del aislamiento, del ostracismo que impone la pobreza y del ostracismo y el aislamiento, ¿no?, que provoca la exclusión. Así que, bueno, para nosotros es importante también eso. ¿Y cómo surge este proyecto? Sé que es una pregunta que puede dar para una respuesta extensa, pero ¿ustedes estaban al tanto de un proyecto similar en algún otro lugar? Claro. Cuando nosotros comenzamos a idear este proyecto, estamos inspirados en un proyecto que ya existía en Londres, pero no solamente en Londres, sino en otras ciudades del mundo. Te estoy hablando de varias ciudades de Alemania, te estoy hablando de Sudáfrica, te estoy hablando de varias ciudades del mundo en donde ya existía este proyecto. Y esa raíz, digamos, de proyectos existentes en otras partes del mundo que lanzamos este proyecto acá, obviamente con los componentes locales y con la situación local que te digamos, es un reflejo diferente, ¿no es cierto? Es un reflejo totalmente diferente. No es lo mismo hacerlo en Inglaterra que hacerlo acá. Claro, claro. ¿No? Y somos parte de una red mundial, que formamos parte de la Red Internacional de Publicaciones de la Calle, que integramos más o menos en este momento unos 130, 140 proyectos en el mundo entero. Qué bien, qué bien. Sí, muy interesante eso de globalizar las oportunidades. Claro, ¿no? Claro, sí, sí, excelente. Y la otra cosa que quería charlar con vos era sobre el mercado de frutos orgánicos en San Telmo. Sí, no, claro. Solo la pata cultural, no solo la información, no solo darle un trabajo a la persona, sino también comerciar productos con una mirada que protege la vida. Sí, vos sabés que es interesante porque nosotros surgimos a hacer este proyecto en San Telmo del mercado de pequeños productores agroecológicos a partir de una sección de la revista que se llamaba y que se sigue llamando A Cultivar Se Acaba el Mundo. Disculpa, entonces, bueno, ¿cómo? Se escucha con mucha lluvia. A ver, espera, ¿ahora? Continúa. ¿Ahora? Ahí creo que mejoró. Bueno. Ahí va. El espacio de San Telmo, que se llama Cultivar Que Se Acaba el Mundo, es un espacio que reúne productos de pequeños productores agroecológicos, agricultura familiar, cooperativas, otras empresas sociales, emprendedores independientes y demás, que surge a partir de una sección en la revista que se llama Cultivar Que Se Acaba el Mundo, en donde empezamos a indagar la situación de pequeños productores, de producción agroecológica versus producción industrial que despoja a campesinos, que despoja a la tierra de sus nutrientes y demás, que es lo que estamos padeciendo en este momento, ¿no? Que es todo el veneno que propone la agroindustria como alimentación. Y sí, además, no solo, digamos, en términos de la alimentación, sino la situación del pequeño productor, que al ser devastado y despojado, comienza ¿a qué? A exiliar del campo. Sí. ¿Entendés? Y el exilio es lo que genera la pobreza urbana. Porque tiene que empezar a comprar productos que antes sabía producir, comida, digamos. Claro, y tiene que venirse a la ciudad porque en el campo no tiene nada que hacer. Entonces, para nosotros es, de alguna manera, la continuación de nuestra misión, que es contribuir a que, digamos, las personas que están negadas de las oportunidades puedan acceder a un trabajo, a un mercado, y, digamos, a una vida digna. Y creo que en ese sentido completamos un circuito de economía social bastante integral. Sí, la verdad que evitando que pequeños productores tengan que venir a la ciudad a hacerse un ingreso. Claro. Es permitirles un espacio de comercialización. Estamos abiertos miércoles y sábados de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y en este momento estamos reuniendo más o menos unos 50 productores. Más o menos. Muy bien, ahí en el pasaje de San Lorenzo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. No, gracias a ustedes por ayudar a difundir la tarea y, bueno, si se cruzan con un vendedor, no se pierdan la oportunidad de un gran producto editorial y periodístico que no solamente está contribuyendo al ingreso de la persona que lo vende, sino que también impacta en la persona que lo compra y en esa sinergia que se da, en esa combustión de cambio que se da en el diálogo entre estos dos grupos sociales y de acceder a un producto periodístico de suma calidad. Sí, sin duda, sin duda. Muchísimas gracias. Gracias a vos, un gran abrazo. Un abrazo, gracias. Bueno, entonces a comprar las verduras orgánicas en el mercado de San Telmo o en cualquier otro lugar, porque por ahí usted dice no quiero ir a San Telmo a comprar eso. Bueno, pueden no ir a San Telmo y, no sé, lo compra en algún otro lado. Estás escuchando este programa en esta radio, en este dial. Dial. Estás escuchando esta radio en este dial. Y en este momento, este programa se ha comunicado con Lisandro Martín, un abogado. Hola, Lisandro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo por allá? Muy bien. Bueno. Acá Braulio, desde Mis Hijos Están con el Padre. Bien ahí. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Un poco de vergüenza hablar en radio. Ah, ¿sí? Bueno, pero sí. Tranquilo. No, por supuesto, no pasa nada. Además tenemos la consola que controla todo. Si llegas a decir algo que está mal, lo corrige automáticamente y al aire. Por favor, que esté atenta a la consola. Lisandro, te escuchamos con una tonada cordobesa, pero sin embargo vos, además de la tonada cordobesa, integrás el grupo de abogados culturales de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Así es, sí. Integro este colectivo de abogados. Somos un grupo de abogados que nos dedicamos básicamente a trabajar con lo que es cultura independiente, con lo que es espacios culturales, con artistas, con todas las demandas que tiene, digamos, la cultura independiente hoy en día, ya sea al hablar de cuestiones como clausura, habilitaciones de espacios, asesoramiento, etcétera. Sí. Muy bien, ¿y cuándo surge este colectivo? ¿Por qué? ¿Qué necesidades estuvieron viendo? ¿Cómo llegas vos allí? Yo llegué de casualidad por una convocatoria que había a sumarse a este grupo que ya estaba formado, ya estaba integrado hace ya 6 años, que empezó siendo chiquito, pero ahora ya la verdad que es bastante, bastante grande, no solo en cantidad de no sé si decirle miembros o de amigos, porque también es un grupo de amigos que trabajamos, y bueno, yo llego cuando ya estaba creciendo esta organización. Y surge, más que nada, por una demanda histórica que tiene que ver con que la cultura independiente se veía hostigada por políticas del Estado, generalmente, que no le daba las herramientas a la artista independiente o a los espacios culturales más chicos a que se puedan expresar. De hecho, esto viene más que nada de la época de Cromañón, claro, en donde un gran debate en torno a los espacios y si bien los espacios, por supuesto que todos tienen que tener las normas de seguridad al día, no está bueno que sean tan exigentes y que se le dé espacio solamente a los grandes empresarios, que son los que tienen lugares con los requisitos que le exige la administración, digamos. ¿Y qué requisito absurdo has visto que se pida, por ejemplo? No, de todo, por una cuestión de falta de información, porque realmente como abogados nosotros somos los únicos que hacemos, que trabajamos específicamente en este campo, que sería el campo de las habilitaciones, el campo, en cuestiones más de concierto cultural y con este tipo de espacios que escapan a las normativas tradicionales, porque a lo mejor no son un café bar, son centros culturales básicamente. Claro. Y escapan un poco a la normativa que existía antes. Claro, como que así las que categorías. Yo creo que es desinformación más que nada, no solamente porque incluso los abogados no lo sabemos y mucha desinformación de los inspectores, incluso, que la verdad que hemos visto cuestiones absurdas en donde exigían a lo mejor para un teatro independiente que tiene una normativa aparte. Algunas cuestiones que no les eran, que no tenían que ver con ellos, como por ejemplo el ignifugado, que es una nada, es algo que no tienen que cumplimentar ellos. Pero bueno, y así algunas otras más absurdas también por el conocimiento de los inspectores, y también algunas veces también es, creo que como que se criminaliza lo que es movida nocturna y la cuestión esa de los espectáculos que no están tan comerciales, por así decirlo. Claro, totalmente, sí. Todos supongo que habremos estado en alguna situación o algún amigo que pone un bar, un teatro, una movida under y, bueno, se le hace cuesta arriba, no solo por lo económico, sino también en este aspecto. Que eso, cuestiones como accesibilidad, por ejemplo, en el sentido de que, por ejemplo, si tenés un espacio, nosotros conocemos lo que son los centros culturales y los espacios a pulmón y autogestivos, no se les puede pedir requisitos de accesibilidad como para que pongan una rampa cuando las condiciones económicas no les dan y tampoco edilicias, es innecesario. Por eso también hubo una gran lucha en 2014, sí. Empieza lo que es la pelea por la ley de centros culturales que se sancionó el año pasado, que es una ley que contempla justamente a todos estos espacios alternativos donde se encuentra la movida independiente, generalmente. Claro, ¿y sirvió de ayuda para los centros culturales esta ley? Es algo muy nuevo, digamos, porque también desde el colectivo nuestro, como que en su momento, en 2014, apoyamos a la sanción de esta ley. Sí. Costó un montón porque tiene muchos costos políticos, digamos, porque es, por eso te digo, por una cuestión de que también es una movida nueva de la proliferación de centros culturales. No nueva, porque viene desde hace un tiempo, pero sino que pasa esto, de que muchos espacios cada vez son más concurridos, cada vez tienen su estilo, su impronta, y lo quieren institucionalizar porque se le hace grande, digamos. Sí. Como que uno decide, hoy por hoy, a veces, consumir espacios más pequeños y compartir con gente par. Claro, totalmente. Sí, y lo que fue la sanción de esta ley, si bien estuvo muy buena y es muy importante porque le da acceso a lugares que antes no tenían... tenían posibilidad de hacerlo porque a lo mejor no eran escapaban a la figura del teatro independiente, sí. O a la figura de, no sé, o a veces incluso se llegó hasta a ver, si no tenías una figura legal que te amparase, no en todos lugares se dejaban hacer música en vivo, digamos. Sí, sí, como sí. Como que hay veces que la realidad, me parece que el derecho tiene que acompañar la realidad, y toda esta movida que se gestó, si bien tuvo su punto de inflexión en Cromañón, en el sentido de que desde ahí empezaron con toda esta etapa prohibitiva y los gobiernos de turno capaz que fueron ajenos a toda esta nueva movida o movimiento. Sí. Nada, me parece que eso logró la ley, logró como equiparar un poco las condiciones. Todavía no está en implementación la ley, porque es novedosa, terminó de sancionar el año pasado. Y ahora faltaría acción, digamos, del gobierno. La reglamentación. De Buenos Aires, porque la parte operativa, digamos, de la ley tiene que ver con un registro de usos culturales, que es un registro que se tiene que hacer cargo el gobierno de la ciudad de realizar un registro de usos culturales para que los potenciales habilitados como centros culturales hagan su registro allí para poder tener la habilitación, cosa que todavía no ocurre. Pero que ya está ocurriendo también porque se ha institucionalizado también lo que es la gente, los dueños de espacios culturales, sí. Como que empezaron a agruparse hace unos años. De hecho, la sanción de esta ley 5240 de centros culturales tiene que ver con un movimiento que se llama MECA, que es el Movimiento de Espacios Culturales Artísticos, en donde aglutina a varios centros culturales que le hicieron legítimo el pedido de esta ley. Muy bien. Claro, si estoy medio confuso, no, un no, poco no. De nervio, de hablar en vivo. No, se entiende perfectamente. ¿Y con quién, cómo se puede contactar si alguien está en una situación que necesite un abogado cultural en la Ciudad de Buenos Aires? Con nuestro grupo trabajamos todos los lunes. Nuestro modus operandi, digamos, es la atención en el Centro Cultural Matienzo. Los lunes por la noche nos sentamos, sí. A atender cerveza de por medio, diferentes demandas. Muy bien, relajado. ¿Cómo? Relajado el clima, un abogado relajado, con una cerveza de por medio. Es lo que más me gustó a mí cuando me encontré con este tipo de organización, de que era como una beta nueva, pues generalmente uno también, la gente que es del palo del arte, es como media ajena, si bien se está cada vez involucrando más y veo que la gente cada vez quiere participa más y se involucra, investiga y aprende más, es como medio reacio el palo del arte a la abogacía. Y es sí. Como una dicotomía pensar en un abogado que hace cultura. Claro, es claro. Extraño. Sentido. Y bueno, y justamente es como que nos unimos y todos tenemos ese estilo, en el sentido de que nos gusta compartir las cosas con un poquito menos de solemnidad y demás. Así que nos juntamos los lunes para recibir a los espacios que se anuncian vía Facebook, generalmente, o por mail, abogadosculturales@gmail.com. Bien. O generalmente por algún contacto, se anuncian, nos piden cita para el lunes, generalmente, que es el día que atendemos, y así evacuamos la consulta, de ser posible, ¿no? Buenísimo. ¿Repetís el mail? abogadosculturales@gmail.com @gmail.com. Muy bien. Después por Facebook nos pueden buscar por como Abogados Culturales. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Lisandro. Reinteresante, bueno, la verdad, la propuesta. Y bueno, seguimos en contacto, seguimos charlando. Tal vez nos encontramos un lunes ahí. Dale, bárbaro. Un abrazo grande. Un gran abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy bien. Entonces, si llega el Ministerio de Clausuras de la Ciudad de Buenos Aires, si vienen a clausurar el espacio que usted está disfrutando, abogadosculturales@gmail.com. Mis hijos están con el padre. Angie, hoy hay partido. Hoy hay partido, Angie. Estoy haciendo el grande té, nena. Estoy haciendo el grande té. Pero me siento acá y no te molesto. No, estoy siguiendo el grande té, loco. Para que juego Olimpia. Hay un pibito que lo vengo siguiendo. Que quiero ver cómo rinde. Llegando al final, mis hijos están con el padre, te promete lo que va a ser la próxima emisión. Te vamos a informar sobre la nueva aplicación para despedir empleados desde tu celular, sin necesidad de moverte de donde estás, sin necesidad de charla cara a cara, sin necesidad de nada. En épocas de crisis, la tecnología te acompaña. Mis hijos están con el padre, ya está pispeando a ver si se acerca el colectivo que lleva de vuelta a cada uno a su casa. A ver ese qué número es. No, ese es el 63, no es el que me llama. A ver, ahí viene, a ver. Ah, bueno, les digo entonces, ahí me parece que está viniendo, ¿eh? Estamos saliendo, ¿nos estás escuchando? Estás terminando de escucharnos en Radio Aijuna de Bernal 94.7, aijuna.fm. Muchas gracias a la gente de Radio Aijuna, que también está pasando un momento difícil, ¿eh? En esta época. Radio Artigas de Toledo, Canelones, Uruguay. Un gran abrazo. 88.9 MHz. Bésame mucho. O en internet radioartigasfm.com. Un gran saludo para Alfredo, con quien nos contactamos semana a semana. Mucho, mucho, mucho. AM690, K24 en radio, en el barrio de Mataderos. Ahí viene, ¿eh? Ahí, ese es el... Ah, no, es el otro ramal. Como si fuera la tarde, la última vez. Y ese no paró, che, pero me vio acá levantando la mano. Mucho, mucho, mucho. ¿Qué? Tengo miedo perderte otra vez. 6:25, gracias, muy bien, bueno. Mientras se aleja este colectivo, te cuento que también nos estás escuchando en radiolaretaguardia.com.ar. Desde el estudio Víctor Basterra, desde donde se hace este programa en cada viernes por la noche. Laretaguardia.com.ar, acá nos encontrás cada vez que vos querés. Desde acá podés comunicarte, enterarte y estar informado. Esta es última vez. Pero bésame. No. Bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte.